Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar aquí de nuevo y gracias a la canciller argentina que de visita en México está en este programa de CNN, Susana Malcorra. Gracias, Susana, canciller, por estar aquí esta noche, bienvenida. Gracias. Buenas noches y bienvenida a México. Bueno, varios temas aquí. Pregunto primero, ¿qué hace en México la canciller argentina? Bueno, dos razones. El primero es la reunión de CEPAL, la reunión que se hace cada dos años. Y estamos acompañando. CEPAL es una organización fundamental del Sistema de Naciones Unidas, es una organización fundamental de Latinoamérica, así que estamos acompañando la celebración y las discusiones que se llevan a cabo. Y segundo, teníamos pendiente una reunión bilateral con mi colega, la canciller Claudia Ruiz Massieu, y estamos teniendo la mañana, así que vamos a hacer una reunión de trabajo intensa en preparación a la visita que el presidente Peña Nieto hará a la Argentina a fin de julio. Bueno, yo pensaba conducir la conversación para hablar en algún momento de la ONU un poco más adelante, pero ya que hablo de la CEPAL, voy a adelantar la conversación en ese punto, porque usted ha sido postulada por su propio gobierno, el gobierno del presidente Macri, como candidata a la Secretaría General de la ONU, de las Naciones Unidas, para sustituir a Ban Ki-moon, que saldrá de su ejercicio a fines de este 2016. Y bueno, ya que la oigo hablar de CEPAL, aunque no está postulada formalmente por el gobierno mexicano, Alicia Bárcena, que es una distinguida diplomática de asuntos internacionales y cabeza de la CEPAL, pues justamente es alguien que ha dejado ver o ha dicho que le interesa también participar como candidata a este, que sería, lo digo así, una especie del máximo espacio o cargo de la diplomacia internacional, la Secretaría General de la ONU. ¿Así están las cosas, Susana? Bueno, efectivamente el presidente Macri me ha postulado oficialmente. La postulación fue el viernes pasado, con cartas dirigidas al presidente de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, así que ya estamos lanzados en ese sentido. También es cierto, candidata. Candidata, uh-huh. Yo soy candidata. La única latinoamericana formal ahora. Hasta este momento es así. También sé que Alicia, que sobre todo es una buena amiga, así que tengo que empezar diciendo eso, no solamente es una gran colega, alguien que respeto mucho, pero también es una muy buena amiga. Pero adversaria. Bueno, esas cosas se pueden dar. Alicia ha indicado interés. Yo entiendo que el gobierno mexicano debe estar evaluando esto. Y bueno, ya veremos cómo van las cosas. De momento, sí, mi candidatura es la única por Latinoamérica. Ahora, independientemente de lo que suceda, dado que Alicia Bárcena ha manifestado este interés, vamos a ver qué hace el gobierno mexicano si decide optar por una especie de candidatura regional con usted, o bien optar por una mexicana como candidata, lo cual disputaría esa posibilidad para América Latina respecto a esto que ya tiene varios candidatos. ¿Van 10? Yo soy la décima. 10, ¿no? Sí. 10 candidatos formales de diferentes partes del mundo en esta contienda, que por cierto, a ver, corríjame si no, es una contienda inusual, porque es una contienda abierta, cosa no muy común en las Naciones Unidas. ¿Así va la cosa? Así es. Se ha establecido un mecanismo nuevo por el cual los candidatos o las candidatas tienen que pasar por una evaluación por parte de los 193 miembros de la Asamblea General. Esto nunca había ocurrido antes. Esto siempre se hacía dentro del Consejo, de una manera muy oscura y muy reservada. Y de hecho podía aparecer un candidato en el momento de la chistera. Y allí fue. Esto ha generado primero una movilización, yo creo, muy grande y comunicacional. La gente escucha, se interesa, ve, mira las intervenciones, las plataformas. Y de alguna manera esto también, hay que reconocer, le pone un cierto límite al Consejo, porque bueno, ya ahora no va a poder venir alguien que aterrice de Marte de un día para otro. El grupo que está sobre la mesa será el grupo sobre el cual se evalúa. Y también es cierto que en esto de tener que pasar por el examen de ser entrevistado por los 193 Estados miembros, genera un resultado, una evaluación. Hay una cierta cierta preferencia que sale de los Estados miembros de la Asamblea General. Usted es canciller de Argentina recién, pero en realidad antes de eso era jefa del gabinete del propio Ban Ki-moon. O sea que usted ya lleva un cachito andado en esa materia. En todo caso, ¿eso es un factor a favor para una candidatura como la de usted? Bueno, primero yo tengo experiencia en Naciones Unidas en lo humanitario. Fui 4 años la directora de operaciones del Programa Mundial de Alimentos, que es la organización humanitaria más grande de Naciones Unidas. Después fui 4 años la jefa del departamento que da el apoyo a las fuerzas de paz, así que tengo todo el trabajo de fuerzas de paz, y después casi cuatro años jefa de gabinete del secretario general. Eso, por supuesto, yo creo me da una base para entender a la organización y entender qué cosas hay que hacer con la organización para mejorarla, para adaptarla, para adecuarla a los desafíos de este siglo. Déjeme, canciller, hacer una pausa y regresemos en ese punto. ¿Qué hacer con las Naciones Unidas? No quisiera que se me acabaran los minutos porque también le quiero preguntar de Argentina. Pero después de la pausa, eso. ¿Qué hacer con las Naciones Unidas, este organismo internacional, con sus luces y sus sombras? Después de la pausa, regresamos. Bueno, regresamos. Susana Malcorra, la canciller de Argentina, con la que conversamos esta noche. En el corte hablábamos de que hasta este momento de la historia no ha habido una mujer secretaria general de las Naciones Unidas y que, bueno, se abre ahora una posibilidad en este proceso, no solo por su propia candidatura, sino hablábamos de una especie de condición paritaria hasta donde va el número de 10. ¿Cinco y cinco? Cinco hombres y cinco mujeres. Así es. Uh-huh. Exactamente. Ha pasado así, digamos. Que tampoco es normal en las Naciones Unidas. Hace un momento usted lanzaba esta descripción de los asuntos por hacer, los desafíos, el análisis crítico incluso de el funcionamiento de un organismo como Naciones Unidas. Luces y sombras, decía yo. ¿Cuáles son las luces y sombras según usted? Mire, Naciones Unidas es una organización enorme, presencia en todo el mundo, presencia en los lugares más difíciles del mundo. Eso de por sí define que es una organización compleja de manejar y que tiene, como usted bien dice, luces y sombras. Yo amo la organización, yo tengo pasión por las Naciones Unidas. Yo entré a Naciones Unidas no hace tanto tiempo atrás, 13 años atrás, antes de eso tengo 25 años del sector privado, con lo cual soy una anomalía total. Y descubrí que es una organización que está cuando nadie más está. Entonces, este mundo nuestro no se puede dar el lujo de no tenerla y no se puede dar el lujo de no aspirar a tener una gran organización. Hay una sobrecarga, una sobrerepresentación, dirían algunos, en pocas manos, en pocos países, de las decisiones precisamente que cruzan por ese organismo multilateral. ¿Está en su mirada y en su posibilidad, si fuera, la democratización de Naciones Unidas, de esos órganos de gobierno de la ONU? La gobernanza mundial está, como todos sabemos, desequilibrada bastante respecto de la distribución del poder de hoy, porque es una gobernanza que viene después de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que el secretario general, la secretaria general, puede ayudar a pensar alternativas. Bueno, nos faltarán minutos para seguir hablando de Naciones Unidas y de la posibilidad de que usted llegue a la Secretaría General de este organismo internacional en esta competencia en la que está metida. Pero como también es canciller de la Argentina, no puedo no preguntar varias cosas. Una de ellas tiene que ver con el sistema interamericano de derechos humanos. Justo cuando usted y yo estamos hablando, hay una señal de alerta o de alarma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, están incluso por reunirse en Washington para este tema, una crisis financiera profunda que habla de casi un colapso para efectos del funcionamiento de un organismo como la CID. ¿Qué piensa la Canciller Argentina de este llamado y de lo que significa si no hay un rescate inmediato? Bueno, primero es obvio que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es una de las bases fundacionales de la América Latina como institución regional. Es un ejemplo histórico de institución regional. Ahora, también me parece que este colapso financiero que usted describe, esta crisis financiera, muestra que hay un cierto distanciamiento entre la CIDH y sus estados miembros. Hombre, lo están descobijando. Entonces, o lo están matando de inanición. Entonces, allí me parece que hay que trabajar en la cuestión de la confianza pero mutua. A ver, un segundo ahí, Susana. Querría decir que no es un tema de recursos, estrictamente hablando. Sí lo es, pero digamos, no es la falta de recursos, sino el distanciamiento de los estados respecto a lo que hace o no hace la CID. Ha habido una visión de algunos estados miembros que creen que la CID ha perdido el balance que es tan importante en todo lo que hace derechos humanos. Algunos interpretan que se ha ideologizado la cuestión de derechos humanos en la CID. Usted sabe bien que hay estados miembros que creen que se ha generado persecuciones desde la CID. Yo no estoy suscribiendo eso, pero a partir de eso, claramente se toman decisiones de índole de recursos que son solo la consecuencia del otro. A mí me parece que esta discusión es una discusión muy apropiada, no para resolver el financiamiento, que hay que resolverlo en el corto plazo, sino para sentirnos todos cómodos que la CID vuelve a las bases y efectivamente trabaja sobre los principios fundamentales de una manera que todos sientan no es ideológica, sino es de principios y de valores. ¿No comparte usted la crítica de que se ha ideologizado? Yo creo que en algunos casos se puede hablar de ideologización, sí. Es el entendimiento que la CID no es una ONG, porque esa es la otra cuestión. Las ONGs tienen una perspectiva mucho más desde la crítica por la crítica, y está bien que así sea, la CID tiene un rol institucional mucho más fuerte. Entonces me parece que esta situación crítica nos da una oportunidad a todos de tener una buena conversación para reforzar el rol de la CID, en el cual desde la Argentina creemos profundamente. Cuando usted llegó de canciller a Argentina, dijo que una de sus intenciones o pretensiones era desideologizar precisamente la actividad o la presencia diplomática de Argentina. Después de la pausa, hablemos también de ello. Volvemos. Regresamos, Susana, le interrumpo un segundo porque volvemos en esta conversación al aire. Seguimos hablando en el corte de lo que está pasando con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Habrá oportunidad de seguir hablando de ello, pero volvamos al tema de Argentina. Bueno, están estrenando gobierno, en pocas palabras, están en esta fase de cambio político en la Argentina, un giro muy fuerte después de las elecciones. Y usted, entre otras cosas, planteó el tema de desideologizar el tema de la política exterior de Argentina. Obviamente, todo el mundo dijo las Malvinas. Acto seguido se fue a Gran Bretaña. La gestión anterior había hecho un eje de las relaciones exteriores muy definido, muy vinculado a una cierta visión ideológica, que yo creo, el presidente Macri cree, nos quitó una serie de oportunidades de vincularnos con muchos otros. Entonces, la visión que tenemos es una visión de hablar con todos. Habrá muy pocas excepciones, aquellos que están violentamente más allá de ciertos principios básicos de derechos humanos y de respeto que no podemos aceptar. ¿Por ejemplo, canciller? Bueno, por ejemplo, Corea del Norte es un claro ejemplo, ¿no es cierto? ¿Tiene otro? Yo le diría que hay otros que están en los grises y los cuales estamos viendo caso a caso. Una situación de un extremo en el cual se aplique un genocidio, o estamos viendo que haya una posibilidad de un genocidio, es otro ejemplo que se podría dar. Pero a lo que voy es, nosotros creemos que tenemos que estar integrados a todos. Y creemos, aparte, que tenemos que trabajar sobre un principio que yo llamo del 80-20. Hay un 80% de cosas que tenemos, que podemos trabajar y explorar en común, un 20% que nos separan. En lugar de enfocarnos en el 20%, que es lo típico de los argentinos, tratar de construir sobre el 80%. ¿Lo típico es enfocarse en el 20%? Sí, porque los argentinos siempre vamos a lo... A ver, déjeme ir a los argentinos. Ese 20% incluye las Malvinas. Bueno, en el caso del Reino Unido... Cuénteme de Hammond y esta reunión de la canciller argentina con el canciller británico. Bueno, primero, el presidente se reunió ya dos veces con el primer ministro. Así que este tema ya lo hablaron, tanto en Davos como en Washington cuando se encontraron. En los dos casos, ambos dijeron claramente el uno al otro, nuestras posiciones son inmutables en el tema de Malvinas. Desde el lado nuestro, Malvinas es parte de nuestra Constitución, es decir, que ni siquiera tenemos la opción de pensar que no vamos a defender Malvinas. Es una obligación constitucional. Lo que también dijeron es, si no miramos el resto de las oportunidades, estamos perdiéndonos mutuamente una serie de cosas que podemos hacer. Para volver a la metáfora, entonces, 80-20, 20 son las Malvinas y lo dejamos en el congelador. No. ¿O en dónde dejan las Malvinas? Las Malvinas las vamos a tratar de trabajar a partir de lo que nosotros creemos son posibilidades de explorar algunos acercamientos humanitarios. Nosotros, esas islas están allí, enfrente nuestro. Tenemos en esas islas enterrados soldados nuestros que no han sido reconocidos todavía, su identidad no está reconocida. Tenemos situaciones que se dan de vuelos humanitarios, de gente que hay que sacar. Es decir, hay una serie de cosas que yo diría son pasos pequeñitos que pueden servir para construir una relación más razonable, sin dejar de establecer y de defender nuestros derechos, mientras que intentamos hacer algo con el Reino Unido que nos dé oportunidades de negocios, oportunidades de inversión, oportunidades culturales, algo parecido a lo que hacen los españoles con el Reino Unido. Déjeme ir con pocos minutos a otros temas. Casi estrena el presidente Macri su mandato con un escándalo global que son los papeles de Panamá. ¿Cuál es el estado de las cosas respecto a lo que apareció en los papeles de Panamá y el hoy presidente de Argentina? El presidente sometió toda la situación a la justicia, ha elevado lo que se llama una certificación de certeza para que la justicia determine si todos los documentos y todas las declaraciones que él ha hecho están en línea, cumplen con la ley argentina, para asegurar que no hay nada que esté fuera de la ley. Segundo, lo que se ha descubierto son la creación de una o dos empresas en los años 90, antes de que el presidente tuviera ninguna actividad política, inclusive. Usted sabe muy bien, la familia del presidente es una familia de empresarios. Y es la creación de empresas, ni siquiera cuentas hay vinculadas a lo que se encontró en esto. Entonces, desde el punto de vista del presidente, está muy tranquilo, ha puesto todo sobre la mesa y no ve que haya ningún problema. Deme una definición del estatus jurídico de la expresidenta Cristina Fernández. ¿Hay abierta una investigación? ¿Cuál es el estado de cosas con ella? Hay una serie de causas en la justicia. ¿De qué tipo, canciller? Bueno, investigaciones de tipo de manejo de fondos que podrían considerarse no apropiados. Hay ¿fondos públicos? Sí, hay una en particular que es la que estaba más avanzada, que tiene que ver con dólares a futuro y el haber tenido un manejo del conocimiento de los dólares a futuro. ¿Uso de información privilegiada, me quiere decir? Sí, pero no privilegiada en lo personal, sino que eso trabó en el Estado una pérdida para el Estado que es algo serio. Entonces, todas estas cosas están en manos de la justicia. Hay algunas cuestiones de índole privada. ¿Quién la imputa, canciller? Hay distintos casos y distintas personas imputando. ¿El gobierno de Macri la imputa de algo? No, es el gobierno en este momento que está imputando. ¿En este momento? No hay nada que haya encontrado el gobierno que haya generado una imputación contra la presidenta. ¿Ni lo habrá? Eso no le puedo decir. El gobierno, todos nosotros tenemos responsabilidad fiduciaria. Si hubiera algo que la administración encuentra que requiere de la justicia para investigarlo, se la someterá a la justicia. Pero digamos que hay un grado de vulnerabilidad judicial para Cristina Fernández en este momento, según su punto de vista. Hay un grado de avance de investigaciones que, dependiendo de lo que juzguen los distintos fiscales y los distintos jueces, puede implicar una vulnerabilidad. ¿Cuál es la postura que una mujer como usted, canciller en ese caso, de su país, tiene sobre el caso de Dilma, la democracia brasileña, lo que para algunos es el ejercicio de la institucionalidad y para otros es un prácticamente golpe de Estado a la presidenta Dilma Rousseff y su democracia? ¿Qué dice usted sobre ese difícil asunto para Brasil? Bueno, es un difícil asunto para Brasil, es un difícil asunto para la Argentina, es un difícil asunto para la región. Nosotros hemos dicho que hemos seguido este tema paso a paso, hemos estado en contacto con la administración de la presidenta Rousseff casi diariamente, y lo que sí le puedo decir es que desde lo que nosotros podemos juzgar, ha habido un manejo legal de los procedimientos. Es decir, los procedimientos siguieron las pautas que están establecidas. También es cierto que hay una pregunta que va más allá de la legalidad, que va a la legitimidad de las cuestiones, y hay un camino muy finito que siguieron las instituciones en este sentido. Nosotros seguimos mirando de cerca porque ahora empezó el proceso del impeachment, entonces tenemos que también estar muy seguros de que ese proceso también responde a las pautas y a los mecanismos establecidos. Mientras que esto sea así, hay un nuevo presidente, el vicepresidente ha sido nombrado como presidente interino en funciones, y nosotros estamos trabajando con la nueva administración. De hecho, ayer yo me encontré en Buenos Aires con el canciller Serra para trabajar nuestra agenda común. Lo que le pasa a Brasil nos afecta enormemente, y lo que queremos es que Brasil encuentre una salida rápida, porque esa es la única forma que Mercosur, nosotros, vamos a crecer, que es lo que necesitamos, ¿no? Venezuela, ¿qué postura tiene, canciller? Venezuela, hay quienes me pegan mucho porque dicen que tengo una postura demasiado, demasiado blanda con Venezuela, y hay otros que me dicen que soy demasiado dura, así que algo en el medio debo estar haciendo bien. ¿Qué pasa en Venezuela? Se habló mucho de la cláusula democrática antes de las elecciones del 6 de diciembre. De hecho, el presidente Macri, entonces el candidato, habló muy fuertemente de la cláusula democrática. Fue una de mis primeras gestiones recién nombradas, es decir, de esto no se habla hasta que no pasen las elecciones. Las cláusulas democráticas no se aplican ex antes, se aplican ex post. Y la verdad es que el presidente Maduro tomó una decisión muy clara de aceptar el resultado de las elecciones y como tal, la cuestión de la cláusula democrática quedó fuera de la mesa. Ahora, la dinámica ahora en Venezuela es tal que tenemos una administración en el Ejecutivo de un cierto color y sentido ideológico, votada por el pueblo democráticamente, y tenemos un poder legislativo, una asamblea, que está en las antípedas, votada por el pueblo. Igualmente votada democráticamente. Entonces, lo que está pasando es que hay una crisis política, claramente, hay una gran crisis económica, que es parte de todo esto, y hay encima de todo esto una situación de abastecimiento o de desabastecimiento severa que hace que la gente esté con una presión y una ansiedad enorme. Nosotros creemos que la única forma de avanzar en esto es que las dos partes se sienten y encuentren la forma de avanzar en un camino que les permita resolver sus problemas. Hace unos días aquí Heinz Dieterich decía que ni el Papa, que por cierto es argentino, sería capaz de sentarlos a la mesa. Yo creo que de los dos lados hay halcones y hay gente más razonable. A mí me parece que si se piensa en los venezolanos, se debería encontrar la forma de sentarse a la mesa. Y no me cabe ninguna duda que el Papa podría tener un rol en ese sentido, no se lo quiero otorgar, no quiero adelantarme, pero... ¿Pero algo sabe usted que el Papa podría o querría? Bueno, el Papa estaba enviando a Monseñor Gallagher para intentar hacer algo. Me parece que cualquier persona que tenga la altura moral, la altura ética y el respeto de las partes debiera ser capaz de hacerlo. Si envía a Gallagher el Papa, ¿quiere decir que quiere intervenir el Papa como intermediación? Bueno, lo que está haciendo es una señal. ¿De que podría él contribuir políticamente a ese acercamiento? Me parece que es una señal, definitivamente. Bueno, es un buen tema, Susana. Estaremos siguiendo de cerca si eso ocurre formalmente. Pero por lo pronto, bueno, queda ahí América Latina, queda ahí Argentina, queda ahí esta campaña suya rumbo a Naciones Unidas que seguiremos muy de cerca en las próximas semanas particularmente y seguiremos en contacto, si me lo permite. Gracias por estar en este programa en su visita a México. Muchísimas gracias, Carmen. Ha sido un placer. Gracias. Igualmente, Susana. Canciller, estamos en contacto para lo que sigue y por lo pronto, gracias por estar aquí. Buenas noches. Que descanse. Lo espero mañana.